Muy, pero que muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy el Trinche y esto es El Gallinero, el programa de Apocalipsis Radio Libre dedicado al punk rock nacional. Y es el de hoy, amigos, un programa especial, aunque no por ello diferente. Es un programa de despedida, ya que voy a tener que dejar la radio por un tiempo, por motivos laborales. De momento hoy vamos a meter bien de bulla con el mejor punk rock nacional, y como prueba de ello te voy a dejar ya con los Envidia Cochina y su tema Ten Cuidado. En el suelo porque hay que correr. Documentado, soy obligado, como cualquier producto de un supermercado. Pues la razón es controlar a todas las gallinas dentro del corral. Ten cuidado, no te fíes de bonitas palabras que te engañarán. Ten cuidado con sus porras que marcan el camino por donde pasar. Y hoy duérmete, tal vez te despertarás o a golpes de corneta en un cuarto albilga. Pues la razón no es una opción, no mandará el obrero mientras que de algún patrón te va. Ten cuidado, no te fíes de bonitas palabras que te engañarán. Ten cuidado con sus porras que marcan el camino por donde pasar. Ten cuidado, no te fíes de bonitas palabras que te engañarán. Ten cuidado con sus porras que marcan el camino por donde pasar. Estaban los Envidia Cochina, Ten Cuidado, dando paso ya a los demarras, Sexo en la Calle. Con tus bragas haciendo dura. Entran aquí con invitación, otros de los habituales son los Boicot, esto es Isabel. Vivo de la masa, economía se derrumba, el país colombino contaminado. Las bolitas dan como ciertos tipos de debilidad, me ofrece el más atrocidad. En Bruselas me multó por pescar por dos salinas, existente trabajo para su plan. Mi economía ha cambiado, mi ritmo es trepidante, a los cuatro los compro por adelantado. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Ya sé, ya sé, ya aquí, ya aquí, no gasté mucho dinero. Por ti, ya sí, ya sí. Me quedo con tu dinero. Ya dijeron que ya estaba muerto. Me pescaron muy cerca del puerto. Todo tenía muy mal aspecto. Terminé ahogado en tormento. Vivo de la mato y lo consiste mi pueblo. El alcalde algunos gramos ha comprado. La comandancia de Marina está de hostia. Todo el día me entero que trabaja para el clan. Qué bien. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Ya sé, ya sé, ya aquí, ya aquí. No pasé mucho dinero. Por ti, por ti. Ya sé, ya sé. Me quedo con tu dinero. Ya sé, ya sé, ya aquí, ya aquí. No pasé mucho dinero. Por ti, por ti. Ya sé, ya sé. Me quedo con tu dinero. Tengo yo si soy el pescado, que ando siempre bastante drogado, que acabo siempre, siempre en el saco. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Qué bien, hoy comemos con Isabel. Así, ya sí, ya aquí, ya aquí. No me hace mucho dinero. Por ti, por ti, ya sí, ya sí. Me quedo con tu dinero. Así, ya sí, ya aquí, ya aquí. No me hace mucho dinero. Por ti, por ti, ya sí, ya sí. Me quedo con tu dinero. pistas, otra de esas que gustan, otra de esas que os sabéis todos, hasta que pierda la voz el último que cierre. ¿De qué pude ser mejor? La vida me lo impidió, esta vida que me han dado. Tienes sin pensar en mí, me hicieron de mi existir una eterna pesadilla. Nos vamos a ir con una historia triste. Escorbuto. Pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu último segundo. We'll be right back. Y sí que es verdad que se han vuelto algo flojillos. Esto es su tema más conocido, se llama Otra Noche. Son los Caótico. Rápidos y concisos, Lendakaris muertos, Vine Vi y Me Vendí. Para ti, para mí, para todos, 35 millones de borregos, MCD. Yeah. cogido. Mientras tanto en los despachos recogen grandes empacos. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás. Tu rostro está desfigurado en el cartel de identidad. El rebaño está tranquilo, los de rojo han recogido. Mientras tanto en los despachos recogen grandes empacos. No quiero que me retraten por mi forma de pensar. No quiero que me clasifiquen por mi forma de tocar. No quiero que me clasifiquen. General, no eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 25 millones de borregos archivados en la dirección. General. Y antes preparando el programa me dije, tengo que meter sí o sí una de los porretas, a mí esta me encanta. ¡Se la hijo! Mirada triste de hombre macho, la cara curtida estará el sol, ya no siento el dolor. Toda la vida es una construcción, metido en el casco de un cabrón, pero nunca se quejó. La reuma le destrozó, hermanos curtidos caeros de su puta profesión. Las 8 de la tarde de este lluvioso jueves, queda mucho, mucho gallinero por delante. Tú, harta de tanta duda, yo. Esto es el salir de extremo duro. Dale al viento tú, que donde conocí a la luna yo, que coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme y raya, hablar con la gente y mirar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Olvidarme de don Lorenzo Morales en un día como el de hoy. No me lo perdonaría nunca. me ha costado escogerla. Hay muchas, muchas de los suaves que me gustan a mí, os gustan a todos. Esto es El Pobre Jugador. We'll be right back. señor Manolo Cabezabolo podría haber puesto cualquiera, pero este Véndemelo es bastante grato para mí. Manolo Cabezabolo. A los Piberra, que esto es Basta Ya. Todo ya callar. Sabes bien que toda esta Y no es ningún secreto que este es mi grupo preferido, son los Barricada. Y esto es el Todos Mirando. Para muchos habrá otros a los que no les diga absolutamente nada y os dice mierda, La Polla Records. We'll be right back. Bueno, pues ahora es cuando el trinche viene y caga fuera de la baza. Me voy a dar un gustazo, voy a poner loquillo. Cuando fuimos los mejores. Cerraban cada noche en firme a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba. Mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas, mi juventud se suicidaba. Cuando fuimos los mejores, aparte, seguimos a lo nuestro. Estamos en el gallinero Rock and Roll desde Bilbao. Esto lo he sacado del disco en directo de Platero y Tú, de La Pelo. Está en el CD2 porque yo creo que suena bastante mejor que en el estudio. Es el Mar y Magdalenas. Por el pan, nadie la saluda.

semana, queridos amigos. Como os digo, esto ya se va acabando. Y yo me voy a ir despidiendo. Va a ser un despido largo, ya que, como os digo, por motivos laborales, pues, aunque me joda dejar la radio, pues en los tiempos que corren tengo que estar bastante agradecido de tener un trabajo. Allá van con el balón en los pies. Aunque yo me vaya, pues no dejo esto solo. Se quedan aquí todos mis compañeros. Vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Que ellos pues seguirán con esto de la radio para adelante, y espero que cuando yo vuelva esté por lo menos igual, si no mejor. Y no hay nadie mejor para la afición. ¿Y quién son esta banda de sinvergüenzas? El balón, Benji Oliver. Pues ahora os lo digo. Campeón Benji Oliver, el fútbol es su pasión. Con el uno desde México lindo y querido, salvaguardando el arco de Apocalipsis Radio Libre a ritmo de rancheras, José Manuel, que estará a vuestro servicio todos los lunes a las 4 de la tarde. El fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. El carril derecho es para Dale Denton con su ya habitual Bilbo al americano todos los martes a las 19 horas. Zurda la pone el polivalente de esta nuestra radio, el belga, que se atreve con cualquier género, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Oliver, sueños de campeón, Benji Oliver, el fútbol... Por delante de la defensa, organizando y dirigiendo el buen hacer de la emisora, el jinete nocturno, radiografiando las bandas de rock de todos los tiempos, los jueves a las 22 horas. El último pase se encarga de darle el muergo salvaje, siempre ayudado por sus dicharacheros colaboradores, madrugando como siempre los viernes a las 9 de la mañana. Colgando música al área contraria encontramos a Johnny Yen y al Dr. Doten los viernes a las 5 y media y a las 10 menos cuarto respectivamente. Y desde los banquillos el cuerpo técnico no podrían ocuparlo otros que no fueran Fernandao y Tony Yaniro, dando vida a la radio los domingos a las 4 y a las 6 de la tarde. Jugar a los dos, solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y ahora ya sí que sí, queridos amigos, vamos a ir acabando, yo ya me voy a ir despidiendo, me he despedido 15 veces, esta ya es la última. Pero bueno, como os digo, que aunque esto apeste a despedida, pues que volveré, que estaré encantado de teneros a todos vosotros ahí, como habéis estado hasta ahora, y nada más, un saludo, yo ahora me quedo con esta gente que os he dicho, nos daremos besos, nos daremos abrazos, y si se pone bien, igual nos emborrachamos. Amigos, podéis ir en paz. final.